WKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Chávez podría estar vinculado con asesinato de gatos en Chacaíto, asegura El Tigre. Guardia Nacional se monta en autobuses para espiar a la sociedad civil. Fiscalía Saudí descarta que cadáver hallado en Barquisimeto sea Osama Bin Laden. Chávez y Raúl Castro aparentemente enloquecieron. Leopoldo López le pide la minifalda a María Corina Machado para presentarse ante Obama. Cumbre de organizaciones terroristas fue llevada a cabo en Venezuela. Chávez le declara la guerra a Occidente. Estados Unidos no se equivoca. Venezolano regala pasaje a Osama Bin Laden. Zapatero propone explicar al presidente Chávez humanitaria ley europea sobre inmigración. Stalin ya cuenta con un grupo Facebook para mejorar a Caracas. CanTV entregada a Cuba, confirmado por Patricia Poleo. Periodistas rendirán homenaje a Enrique Mendoza. Leopoldo López acusa a Chávez con Obama. Y en deportes, eliminatorias al Mundial. Colombia invicta y Chile fue una aplanadora sobre el Vinotinto. Globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Buenas tardes, amigas y amigos. Comenzamos con una nueva ronda semanal de noticias aquí en Globoterror.com. En radio. Chávez podría estar vinculado con asesinato de gatos en Chacaíto, asegura El Tigre. El asesinato de los felinos caraqueños ocurrido en la residencia Sans Souci el pasado lunes podría ser obra del régimen, aseguró para este medio de comunicación Eduardo Fernández, alias El Tigre. Según versiones extraoficiales, los gatos habían estado manteniendo reuniones con líderes de COPEI, específicamente con El Tigre, Eduardo Fernández, quien al parecer cumplía labores como asesor dentro de la organización felina. Guardia Nacional se monta en autobuses para espiar a la sociedad civil. Exigiendo no ser identificados por temor a represalias del régimen, visitaron a nuestra redacción voceros de la sociedad civil venezolana. Afirman que están preocupados por el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en las unidades de transporte público, lo que les recuerda el despliegue de médicos cubanos en los módulos de barrio adentro. Fiscalía Saudí descarta que cadáver hallado en Barquisimeto sea Osama Bin Laden. A pesar de los muy fundados rumores de que el cabecilla de Al-Qaeda se encontraba protegido por las autoridades venezolanas desde el año 2001, el cuerpo hallado ayer en una vía cercana a Barquisimeto no corresponde a Osama Bin Laden, informaron fuentes de la Fiscalía de Arabia Saudí, país de origen del terrorista. Chávez y Raúl Castro aparentemente enloquecieron. El inquilino de Miraflores viajó este lunes a La Habana para reunirse con su homólogo cubano Raúl Castro. Conversaron sobre la crisis alimentaria mundial y otros temas terroristas. En medio de la tertulia, ambos mandatarios dizque conversaron también con el fallecido líder cubano Fidel Castro, quien, según ellos, lució un traje deportivo blanco, rojo y azul. Leopoldo López le pide la minifalda a María Corina Machado para presentarse ante Obama. Fuentes dignas de todo crédito y que nunca nos han fallado, nos informan vía computador que el alcalde de Chacao, el consentido del Country Klaus y la alta sociedad Sambil, el combatiente demócrata Leopoldo López, tiene dentro de su estrategia para pelear por su derecho a no ser inhabilitado como candidato a la alcaldía metropolitana, una visita al negrito del Batey Obama, allá en la meca de la democracia y la libertad torturada. Cumbre de organizaciones terroristas fue llevada a cabo en Venezuela. Las más grandes, sanguinarias y violentas organizaciones terroristas del planeta celebraron su primera reunión cumbre teniendo como sede la República Bolivariana de Venezuela. La misma se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel El Alba en la ciudad de Caracas. En dicha reunión estuvieron presentes, entre otros, representantes de las organizaciones terroristas Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Yihad Islámica, PSV, Partido Comunista de Venezuela, PPT y Los Robertos. Chávez le declara la guerra a Occidente. En un nuevo ataque de sed belicista, el gobernante venezolano arremetió ahora contra el continente europeo entero por la decisión soberana de varios países del primer mundo de aplicar una nueva norma en contra de los inmigrantes latinoamericanos, quien podrán ser metidos a la cárcel si continúan trabajando en el viejo continente. Estados Unidos no se equivoca. Venezolano regala pasaje a Osama Bin Laden. El Tesoro de Estados Unidos congeló los activos de dos venezolanos a los que acusó de apoyar a Hezbollah y Al-Qaeda, incluyendo un funcionario diplomático del gobierno del país sudamericano. El Tesoro dijo en un comunicado que había incluido a Ghazi Nasr al-Din y Fauzi Kanan bajo una orden ejecutiva que apunta a terroristas y a quienes proveen apoyo financiero y material al terrorismo, llegando incluso a regalarles pasajes aéreos. Zapatero propone explicar al presidente Chávez humanitaria ley europea sobre inmigración. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reaccionó pedagógicamente ante las bravuconadas subdesarrolladas de su homólogo, aunque inferior, venezolano, el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Creo que el presidente Chávez no ha entendido bien el decreto humanitario de encarcelamiento y expulsión, señaló a la vez que se ofreció a explicarle personalmente al alcance de esta nueva ley. Stalin ya cuenta con un grupo Facebook para mejorar Caracas. El joven líder Stalin González, estudiante destacado de la Escuela de Mimos de un nuevo Tiesto, dio a conocer su proyecto político a los medios de comunicación y aseguró con palabras contundentes y lágrimas en los ojos que desde Internet se pueden resolver muchas cosas. Ya creé un grupo Facebook para hacerlo. Confirmado por Patricia Poleo, CanTV entregada a Cuba. La conocida periodista e investigadora Patricia Poleo nos hizo llegar a nuestra redacción en Squalidine Express el memo de la Gerencia de Recursos Humanos de CanTV, donde se comprueba que la mencionada empresa ha sido entregada a los terroristas cubanos de Cuba. Después del éxito en sus últimas investigaciones, uranio iraní, leche contaminada de Bielorrusia, entre otros, pudo confirmar que estaba en lo cierto. CanTV ahora es de los cubanos de Cuba. Periodistas rendirán homenaje a Enrique Mendoza. Con motivo de cumplirse 2.248 días exactos del necesario cierre de Venezolana de Televisión, el próximo viernes 27 de junio, Día del Periodista, un grupo de connotados comunicadores sociales oposicionistas, encabezados por la recién electa Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, rendirá un merecido homenaje a Enrique Mendoza. Como se sabe, fue este valiente político quien ordenó clausurar este canal durante los sucesos del 11 de abril de 2002. Leopoldo López acusa a Chávez con Obama. Leopoldo López, vistiendo sus mejores galas, le estrecha enternecido la mano a Obama. Aprovecha la ocasión para acusar a Chávez de ser un zambo acosador, no como este guapo moreno que tengo aquí a mi lado. El hasta ahora alcalde de Chacao, aprovechando un respiro en una reunión de alcaldes de América Latina realizada en Estados Unidos, se entrevistó con Barack Obama para plantearle los múltiples problemas que tiene para postularse como candidato a la alcaldía mayor de Caracas. Y en deportes, eliminatorias al Mundial. Colombia invicta y Chile fue una aplanadora sobre el Vinotinto. La aguerrida selección neogranadina es la única selección que se mantiene invicta en las eliminatorias al Mundial 2010, donde contabiliza 4 espectaculares empates y un par de victorias. Una de ellas por goleada de 1-0 a Venezuela. Por su parte, los bolivarianos recibieron ayer 3 impresionantes golazos, cortesía de Chile, quien dictó una cátedra de buen fútbol a la selección vinotinto financiada por Hugo Chávez. Solo triste y trasnochado por la huella de un fracaso, vengo a relatarle al mundo la causa de mi pena. No lleno los requisitos para componer boleros y por eso mi despecho paso ahora a relatar. Mi madre nunca está sola, no está inválida ni enferma, y por si esto fuera poco, goza de buena salud. Mis amigos no me engañan y mi linda mujercita no ha tratado con traiciones de apagar mi juventud. Al perrito de mi casa lo he botado muchas veces, pero vuelve solitario a traerme los diarios. En mi pueblo no hay ermita que buscar, arrepentido y rezar por los pecados que yo nunca he cometido. Completando mis desgracias, mi casa no es un cuartico. Me subieron el salario y hasta me felicitaron. Y si alguna vez sufrí y mi vida trastornado, las pulsadas de las penas fue cuando me vacunaron. Soy abstemio, no he probado nunca el vino, para ahogar en unas copas esta cruel felicidad. Y por eso mi tristeza la consuelan los amigos, pues para colmo de males yo no tengo ni enemigos. Quiero que me dejen solo, que se me acabe el dinero, me abandonen los amigos, me traicione mi mujer, que hasta mi perro me ladre, que me maldiga mi madre. Ser alcohólico y beber para poder componer. Crea en Cantos de Ballena, crea en Globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha. ¡Vaya! Buenas tardes, Bienvenidos a Globoterror.com, La Verdad Se Aviche en Radio. Les acompañamos Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Y estas noticias que hemos leído para ustedes pueden verlas en detalle y además de varias otras secciones en la página www.globoterror.com. El tema musical que oyeron anteriormente es El Antibolero, de Virulo, cantautor cubano. Sí, comenzamos con los comentarios de las noticias. Tenemos muchas cosas que comentar, Emilio. Estamos muy preocupados con todos estos titulares que hemos leído recién. Y bueno, hay que realmente hacer un análisis profundo. Sí, el país está cayendo a pedazos. Sí, a pedazos. Y realmente, bueno, quiero comenzar con la masacre felina que sucedió en Chacaíto. Aparentemente, según las fuentes que tenemos, el presidente Chávez podría estar involucrado en el asesinato de estos gatos en Chacaíto. Al parecer colaboraba para que el grupo, o sea, el Eduardo Fernández, el tigre, él expresó que él colaboraba para que el grupo de gatitos lograra integrarse a los distintos movimientos civiles y democráticos del país. De hecho, ya habían conseguido la aprobación y el apoyo del fornido Goicochea y el brillante Rosales. Yo realmente estoy muy consternada por este genocidio o gaticidio. Sí, un gaticidio. Que ocurrió en Chacaíto. ¿Qué piensas tú, Emilio? Bueno, sin duda que ellos estaban seguramente, estaban así, llevando a cabo pues reuniones relacionadas con el desarrollo democrático del país, porque si al frente de esas reuniones estaba Eduardo Fernández, pues sin duda alguna que bueno, o sea, esto tiene una connotación doble, no es solamente el gaticidio de los gatitos, sino adicionalmente es un acto que coarta las libertades democráticas del país, ¿no? Porque imagínate, los especialistas informáticos de Globo Terror encontraron además en un computador portátil correos electrónicos, fotos, videos y cartas que vinculan a Chávez con la desaparición física de los animales, lo cual hace este tema mucho más grave. Sí, aparentemente. Y eso lo demuestra. Aparentemente, él es el autor de tan abominable crimen. Hay incluso quienes aseguran haber visto al tirano acercándose al pequeño zoológico ubicado dentro de esta zona residencial, ¿no? Pero no queda duda de que era una persona de color. A varios les despertó sospecha la presencia del extraño sujeto, puesto que en las residencias solo habitan unos pocos personas morenas y ya todos los conocen, así que están acostumbrados a ellos. Estamos seguros de que Chávez era ese tipo extraño, sí, ese tipo que andaba por ahí. Y en la manifestación de protesta, el tigre gritaba, decía que esto es otra obra del socialismo. Y bueno, él es una persona con experiencia en estos temas, por algo le dicen el tigre. Sí, bueno, familia. El tema felino, ¿no? Sí, familiar de estos pobres gatitos. Mira, ¿y qué opinas de que la Guardia Nacional se monta ahora en los autobuses para espiarnos a todos? Para espiar a la sociedad civil. Bueno, pero si nos montaron bombillos con cámaras desde Cuba, ¿qué te vas a que puedes esperar tú? Sí, pero bueno, de la Guardia Nacional y en los autobuses. O sea, ya tenemos videocámaras en bombillos. Ya nos ponen a la Guardia Nacional en autobuses. Esto aparentemente está relacionado con el G2 cubano. Conociendo las habilidades del G2, seguramente este es un nuevo plan para controlar a la gente de bien de este país. A esto se suman los planes anteriores, como dices tú, la licencia chavista, los bombillos y que ahorradores. Y como saben bien, es conocida la actitud de los oftalmólogos cubanos, que son miembros del G2 y que espían en el interior de los ojos de los pacientes. Entonces esto, bueno, nos espían por todas partes. Sí, además, por ahí dicen que cada Guardia Nacional tiene un dispositivo electrónico desarrollado, por cierto, en Irán, con asesoría cubana. además. Y dichos aparatos pueden detectar, dicen, a través del iris del ojo del sospechoso, su tendencia política. O sea, imagínate la tecnología que tienen, que hasta ya te adivinan en la tendencia política por el iris del ojo. Habráse visto esto. O sea, estos dispositivos dicen que llegaron al país hace unas semanas. No sé si es cierto, pero aparentemente ya están en el país. Sí, sí, y salen con la excusa de que la inseguridad en el transporte es, digamos, lo que ha causado que haya que poner guardias nacionales para espiarnos y someternos. O sea que ni en las camioneticas podemos estar en paz ahora. Sí, no, es realmente... Hubo un reclamo de la asociación... de la organización no gubernamental Choros del Barrio. Los Choros del Barrio, junto con el Remanso Nacional de la Resistencia, al frente de la cual está, como ustedes saben, Antonio Ledesma, ese prohombre intelectual venezolano. Y Oscar Pérez, ¿no? Y Oscar Pérez también. Hicieron una petición ante el Tribunal Supremo por considerar que están violando su sagrado derecho al trabajo, consagrada en la Constitución Nacional, aprobada en el año 99, que ellos no apoyaron, pero que, por supuesto, ellos saben que esa es la gran Constitución venezolana. Entonces, ahora la apoyan. No sé en qué momento cambiaron de opinión, pero bueno, ahora la están apoyando. Y este nuevo desacierto del Estado opresor se une a los anteriores que ha habido, como diversas medidas que fueron retiradas por el régimen, pues con toda seguridad eran beneficiosas para el país. Entonces, bueno, esto vamos a hasta dónde llega este afán del régimen por espiarnos en todas partes. Si no son bombillos, hasta en los autobuses. Hasta la retina de los ojos. Sí, quería hacer un comentario en relación a esta noticia sobre la Fiscalía Saudí, quienes descartan que el cadáver hallado en Barquisimeto sea Osama Bin Laden. ¿Sabes que toda esta noticia lo lamenta Leopoldo Castillo? ¿Tú sabes que él había alargado su magnífico programa Los Ciudadanos hasta bien entrada la madrugada en espera de que fuese confirmada la noticia? Y a la final, aparentemente, está descartado que este cadáver hallado sea el cadáver de Osama Bin Laden. Pero bueno. Pero no me extrañaría que aparezca un día por aquí en Venezuela el cadáver Osama Bin Laden, porque es muy probable, dado los vínculos del régimen con esa gente. Sí, y ahora con la guinda de esta situación con Hezbollah, porque si no es Osama Bin Laden, es Hezbollah, y si no es Hezbollah, son las FARC, y si no son las FARC, son Hamas, y si no es Hamas, es la ETA, pero de que está involucrado, está involucrado. Pero hubo, en un momento determinado, se pensó que era el cadáver, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que, según las fotos que nos llegan en el cable, parece el cadáver de una chica, pobrecita, rubia... estábamos casi seguros, el parecido era asombroso. Nuestro corresponsal en Barquisimeto vio la entrada del cuerpo en la morgue y lanzó la gran exclusiva a nivel mundial al percatarse de la similitud en los rasgos. Pueden ver la fotografía, como les comenté anteriormente, en nuestra página web www.globoterror.com. Esta fue la declaración: en cuanto vi el cuerpo no dudé. Ojos azules, cabello largo, lacio y rubio, nariz puntiaguda, piel increíblemente blanca. Sin duda se trataba del terrorista más buscado, Osama Bin Laden. Desde el comienzo las autoridades quisieron desviar la atención, diciendo que no había tal parecido excepto en mi imaginación, recuerda nuestro corresponsal Juan Carlos Gruesos Lentes. Y bueno, hasta llegaron al extremo de destapar el cuerpo para señalar que el cadáver presentaba unos abultados pechos siliconados y que carecían de órganos genitales masculinos. Esto fue el colmo del descaro. Bueno, tenemos que ir al corte y... Enseguida regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.com, en radio. ¡Llévatelo!